Es verdad que no me acuerdo la mitad de lo que dije ayer. Tal vez una luz te tienta y no me quieras ver a oscuras. Smile.